no se comió el arroz. Y no me queda con qué responder. Y el gerente me contestó: no te preocupes, Rafael, la cara te lo arregla bien. Para eso soy gerente yo. La caja te lo arregla bien. Para eso soy gerente yo. Ahora te damos pa' sembrar algodón. Con eso paga la deuda el arroz. Para que no digan que un agricultor por culpa de la caja fracasó. Así escalona que empecemos. Vuelva y prepare su terreno. Pa' lo prepara y enseguida le damos pa' comprar semillas. Apenas nazca vuelvo acá, le damos pa' la cultivar. Y si acaso llega el gusano, pa' insecticida también damos. Y si acaso llega el gusano, pa' insecticida también damos. Muchacho va y le rompe el nido, recogiendo los pedazos perdidos, para hacerlo mejor en otra parte, donde haya rama que le aguante. El nuevo hogar para sus hijos, donde haya rama que le aguante. El nuevo hogar para sus hijos. Averiado por lo del arroz, sembré algodón según lo convenido. Me dieron plata por ese cultivo, pagué a la caja y todo se arregló. Y nuevamente quedé yo como un cliente muy cumplido. ¿Qué me dan cuando les pido? Aunque se pierda el arroz. ¿Qué me dan cuando les pido? Aunque se pierda el arroz.